En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Hola, bienvenidos al archivo de Lo Contó la Radio. Seguimos sacando grabaciones de los cajones. Hoy tenemos entrevista con nuestro compañero Borja Terán, una de las voces de Julia en la Onda, con Julia Otero. Pueden leerle en 20 minutos cada día, no para de escribir este chico, un gran analista Borja Terán, también de la radio, por eso quiero hablar con él en este programa. Ahora escucharemos unas cuantas grabaciones juntos. Pero antes nos preguntamos, ¿qué contó la radio tal día como hoy? Pues el 30 de julio de 2005, hace 20 años, se informaba del descubrimiento de un nuevo planeta, que sería llamado más adelante Planeta Eris, un planeta pequeñito, enano, menor que Plutón. Lo contó Natalia Montero en Noticias Fin de Semana, en Onda Cero. Como contraste a la rutina del atasco en estas fechas, queremos reparar en una noticia de divulgación científica que puede ser trascendente. Atención, porque astrónomos de Estados Unidos creen haber descubierto un nuevo planeta en el Sistema Solar, informa Natalia Montero. Es un planeta más grande que Plutón, que podría ser el décimo en el Sistema Solar. Astrónomos estadounidenses ya lo han considerado así, sin embargo, aún falta investigar si se trata efectivamente de un planeta o de otro asteroide perteneciente al cinturón de Kuiper. Así nos lo ha explicado Juan Antonio Bernedo, director del Planetario de Madrid. Cuanto a si es realmente o no un planeta, pues hombre, planeta se define todo cuerpo que gira en una órbita más o menos estable alrededor del Sol. Que sea muy pequeño, que sea muy lejano, pues ahí no sabemos el límite muy bien dónde lo van a poner, o si lo van a considerar simplemente otro de los objetos del cinturón de Kuiper, que es lo que realmente es. El supuesto décimo planeta se encuentra a una distancia 97 veces superior a la que separa el Sol de la Tierra. Será visible con un telescopio en los próximos 6 meses, según fuentes del Instituto Tecnológico de California. ¿Y qué sonaba también un día como hoy en nuestra sintonía, en verano? Pues música, claro, mucha música. Este sonido es del programa Fórmula Noche, de la desaparecida Onda Cero Música, presentado por Patrick de Frutos, julio de 1994. Decídete, la noche es de Patrick de Frutos. Es de noche en la ciudad. La oscuridad poco a poco lo ha ido cubriendo todo con su manto. La música poco a poco comienza a sonar distinta. Y quizá el misterio poco a poco vaya ganándole camino al día, vaya ganándole terreno. Y siempre que eso ocurre, siempre que llega la noche, siempre que la oscuridad lo inunda todo, también comienzan los sueños, y más concretamente los sueños de como hoy, una noche de verano, desde nuestra música, desde la radio que llega más lejos y suena más cerca, la radio que poco a poco va abrazándote con sus canciones, la radio que te cuenta aquello que te apetece escuchar, porque la madrugada siempre se da eso, a contarnos confidencias, a sincerarnos un poquito más y a sentirnos en definitiva mucho más cerca. Buenas noches, te habla como siempre tu amigo Patrick de Frutos. Lo contó la radio, Onda Cero, Diego Fortea. Vamos a hablar con Borja Terán, periodista. Le pueden leer en 20 minutos y escuchar aquí en Onda Cero, en Julia en la Onda. Esta fue, por cierto, su primera intervención en el programa de Julia Otero, a quien lleva siguiendo desde jovencito. Qué ilusión le hizo pisar nuestros estudios en Barcelona. 3 de noviembre de 2017, la tele con Borja Terán. Muy qué tardes, y con lo que yo quería hablar con este hombre que tenemos aquí delante, al que, por cierto, acaba de despedir porque se han cruzado en el estudio Jordi Évole, diciendo, este es el hombre que mejor escribe de televisión en España. Se llama Borja Terán. Muy buenas tardes, Julio Otero. Buenas tardes, Borja Terán. Chico, con esta entrada y así apoteósica. Ya, ahora ya. Te digo yo, después de Jordi Évole. Pues bueno, de televisión lo que quieras, porque es verdad que, por ejemplo, de tele sabe mucho y escribe muy bien Borja Terán. Seguro que tiene muchísimos seguidores entre nuestros oyentes, pero si de tele en general podríamos hacer esa afirmación. De series en particular, tú te tienes, vamos, ¿cuántos másteres te has hecho con las series y con la ficción española, sobre todo? Española, porque muchas veces hablamos de la ficción norteamericana, pero cuando nosotros tenemos grandes series, y sobre todo en la historia de nuestra televisión española, sobre todo en los años 80, que eran unas series muy inteligentes que retrataban con mucha brillantez nuestro tiempo. Borja Terán, buenos días, te tengo explotado este verano, amigo. Ya ves, pero yo contigo me dejo explotar. Sí, sí, porque... Sí, si tú me dices, ven, lo dejo todo. Bueno, casi todo. Sí, porque has intervenido en el otro programa que hago con Pablo Díez, Santos Inocentes. Y aquí en Lo Contó la Radio, porque me apetecía mucho hablar de radio contigo, ya que hablamos fuera de micro mucho de radio, pues hoy hacer un programa. Claro, tú y yo estamos todo el rato mandando notas de voz, que sí. Es como una nueva forma de hacer radio en privado. Hay notas de voz que dan para un radioestadio en duración, ¿te das cuenta? Sí, sí, tú pégalas todas unas detrás de otras. Sí. Y es una radiofórmula. Pues mira, eso sería un formato interesante, hacer un programa de radio... Y con retales de notas de WhatsApp. ¿Tú lo escucharía alguien? No lo sé, pero como ahora ya, no sé, hemos hecho de la cosa conversacional. Sí, a por dos. Sí. Esto hay que escuchar muy rápido. Imagínate un podcast así. A mí me cuesta, lo de escuchar las cosas a doble velocidad. Sí. Porque se pierden los matices. Yo soy muy defensor de las notas de voz. Sí. Porque en un texto se puede malinterpretar muchas cosas. Es verdad. Pero la voz tiene esa textura. Es verdad. De ver las emociones. Sí, sí, sí. Y por eso soy un gran defensor de la nota de voz. Totalmente. Y además obliga al otro a hacer un esfuerzo. Sí. Y en las relaciones humanas hay que hacer un poco el esfuerzo de la comunicación, de tener paciencia a escuchar. Y a veces no lo tenemos, y hoy vamos corriendo a todas partes. Oye, Borja Terán, ¿tú eres de mirar atrás? ¿Eres nostálgico? Fíjate, yo soy un defensor de la memoria, que no es lo mismo que la nostalgia. Mm. Porque la nostalgia está muy bien, pero a veces romantiza cosas que no fueron. Menos mal, a veces también te digo que la memoria romantizamos cosas porque si no sería todo asfixiante. Pero sí que es verdad que sin memoria no somos nadie, no somos nada, porque tenemos que saber de dónde venimos para entender cómo somos y hacia dónde queremos ir sin cometer mismos errores. Vale. Y si nos vamos a tu primer recuerdo de radio, ¿lo tienes retenido en la memoria? ¿O de los primeros programas de radio? Bueno, yo, fíjate, mi primer recuerdo de radio, cuando me quedaba a dormir los fines de semana en casa de mi abuela tenía una cama... que tenía un transistor en el cabecero. Ah, esto es muy mítico. Es que claro, esto muy habitual. Era un mueble así como muy moderno para su época, que tenía en la cabeza, sí. Tenía un transistor pegado. Sí, sí, sí. Entonces yo cuando me despertaba temprano a las 7 de la mañana, yo recuerdo encender el transistor y con el dial... Me gustaba mucho el ruido del dial. Buenos días, estamos aquí con la radio. Claro, y buscaba, y claro, encontraba entonces mucha radio informativa. No recuerdo, no sé si Pepa Fernández ya estaba en Radio Nacional, no, todavía no estaba, pero casi. Y escuchaba mucho pues radio como diciendo, ¿qué es esto? ¿Dónde hablan? Ese es mi primer recuerdo de la radio. ¿Qué es esta caja en la que salen voces de gente muy seria? Luego ya descubrí que también había cosas muy divertidas. Sí, más luz, ¿no? Yo creo que Encarna Sánchez era una de las primeras voces que sí. Retienes, ¿no? Sí, en este sentido de buscar con el dial una tarde... De repente me quedo hipnotizado con una señora que yo no sabía quién era Encarna Sánchez. Una señora enfadada. Pero, claro, veía que estaba gritando mucho y que estaba poniendo verde a todo el mundo. Entonces yo dije, ¿pero qué le pasa a esta señora? Poca gente se libraba del hacha de Encarna Sánchez. Poca gente, muy poca gente. Porque al final yo creo que representaba una sociedad, era la streamer... De entonces, los streamers también, hay muchos streamers... O el Twitter. Sí, no, pero es verdad que ahora mismo decimos, los podcasts, hay gente que está en el podcast todo el rato criticando, enfadados con el mundo, sin verificar nada. Bueno, pues eso, todo ha existido antes de mucha manera, ¿no? Y Encarna sí que hacía una radio muy entretenida, pero ella se sentía con el poder... de poder destruir si quería a alguien. Y lo hacía, vaya que sí lo hacía. Mm. Sí, y como al final nos fijamos muchas veces más en lo que nos indigna que en lo que nos aporta, pues te quedabas fascinado con ella, aunque no la entendieras. Y aunque al final esa fortaleza que tenía, a mí me transmitía la vulnerabilidad de una persona que no había podido ser en la vida, que quería mostrar una perfección de expectativas sociales que le habían dicho por lo que fuera, por la religión, por la sociedad en la que nació, y que estaba enfadada con el mundo porque en realidad no había descubierto que la imperfección es lo que nos hace especiales. Sí, ¿eh? Mira si consiguió cosas en lo laboral en Carna, pero no salió de ese cabreo permanente. Sí, bueno, consiguió, yo creo que su edad de oro fue la radio de noche. Uh-huh. En Carna de noche. Claro, esa fascinación a la hora de escuchar a la gente, aunque en realidad se estaba escuchando a sí misma, porque también ella se tenía el poder como para movilizar a la ciudadanía. Ella siempre necesitaba sentir que cambiaba el mundo. Y eso es bonito, ¿eh? Eso es bonito, ese sentimiento del ideal de vamos a cambiar el mundo, aunque al final nos demos cuenta que el mundo nos acaba cambiando a nosotros. Pero cuando tú sintonizas a Encarna era ya por la tarde, ¿verdad? Sí. Directamente a Encarna. Yo ya Encarna la sintonizo cuando ya tengo un poco más de conciencia crítica. Uh-huh. En los 90, cuando se enfadaba porque estaba la Vuelta Ciclista. Sí. Y ella empezaba más tarde. Sí. A mí ahí me empezó a fascinar el personaje porque era como una parodia de la tacañona. Total, ¿sabes? Total, era como total. La... sí, sí. ¿Te apetece que escuchemos a una Encarna cabreada por la tarde? Siempre. Venga, vamos. Y luego hay gente que se dedica a hacer otra cosa. Que es la cruz de nuestras vidas. Eso es. Que se dedica a hacer otra cosa en la radio. Dice, una persona que trabaja en Onda Cero por la noche y se la escuchan por lo visto 90 o 100 mil oyentes. Madre mía. Y dice... En la radio hay muchas guerras y muchas peleas y todo el mundo y nos llevamos a matar, bueno, se llevan a matar y entonces se enfrentan García y de la Morena y no sé qué. Y luego dice, y también Encarna, que es muy guerrillera o algo así, y es un ser detestable. Bueno, a mí me parece muy bien que diga guerrillera, porque todo el mundo guerreamos. Mira, eso es un descalificativo, no es un calificativo. Mira, Concha García Campoy, me estás tocando mucho las narices hace mucho tiempo. Pero mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Mira, una persona detestable. Yo tomo droga, yo robo, yo tengo un prostíbulo, yo calumnio, yo he hecho daño como tú a tanta gente con esa pandilla que tenías alrededor de los comentaristas que ponían verde a media España y ni aun así consigues audiencia. Yo hago daño a alguien, yo no dedico mi vida a servir a una sociedad, pero me quieres dejar en paz, pedazo de mediocres. Se va encendiendo. ¿Te quieres callar ya y dejarme en paz? ¿Tú has leído alguna vez en algún periódico? No, yo hace como 2 años que he dicho, no quiero aparecer en un medio de comunicación. Se matan porque vaya a televisión, a las revistas, no. Entonces, ¿por qué cada vez que te hacen una entrevista tienes que menospreciarme? ¿Pero por qué? ¿Yo qué te he hecho a ti? Lo único que te he hecho es quitarte la audiencia. Lo único que te he hecho es convertirte... Claro, es convertirte en una tercerona. Lo único que he hecho es llevar 30 años trabajando con mucha decencia, con mucha honestidad, con mucha valentía, sin venderme a nadie. Entonces, yo te pido ya, por favor, que me dejes en paz y no me calientes. Ya no me calientes. La que va de progre y de socialista progre y de no sé qué. ¿Así son los socialistas progres? ¿Como tú? Por favor, que se vayan lo antes posible. Porque la gente como tú denigra. La gente como tú se tiene que ir y te tienen que echar. ¿Comprendes? Bueno, se iba... Podría estar así minutos y minutos. Pero es un retrato de la sociedad de la excitación, de la emoción, sí, que sí. Nos sigue rodeando hoy. Hombre. De cómo ella se va calentando, y luego como alrededor solo admite a los pelotas. A Peñafiel, en este caso. Porque... Que el pobrecito mío siempre estaba ahí, pues sí, no, es que no puede ser. Era la réplica de apoyándola, ¿no? Pero también porque te arrastra, yo creo. Si estás al lado de una figura tan magnética y tan... ¿Qué vas a hacer? Luego dijo, me parece que con Cristina Tárrega, que también colaboró años después, sí. ¿No? En Telemadrid, puede sí, ser. En Telemadrid, Territorio Comanche. En Territorio Comanche, le dice: no, yo es que al final estaba en sus manos, es que yo no podía hacer otra cosa. Como justificándose Peñafiel de por qué tenía que estar dándole la razón en cara. Pero ya nos hemos dado cuenta que los jefes que dan miedo no son buenos jefes. No, desde luego. Y que criticar a los demás por emociones que nada tienen que ver con la razón, porque Concha. Por si algo los que trabajamos en el sector sabemos de Concha García Campoy es que era una excelente compañera, pero con mayúsculas. A nadie, excepto Encarna, he escuchado una mala palabra acerca de Concha García Campoy. ¿Tú crees que tenía este sentimiento? Porque de repente veía que las nuevas generaciones estaban cambiando la radio. Le arrollaban. Que hacían una radio que no era engolada. Y que ellos quedaban en evidencia, entonces eso le ponía muy nervioso. Fíjate que directamente Encarna tuvo que competir con la Ventana de Sardá. y la radio de Julia. Claro. Fíjate que dos perfiles, ¿no?, irrumpieron para... Claro. Para... Que también tuvo palabras con Sardá, contra Sardá y Julia. Sí, sí, sí. Cuando, bueno, ella decía, bueno, la tele, como culpabilizando a la tele, ¿sabes? Sí. Como que la tele, los escucháis porque salen en la tele. Y sin embargo, cuando falleció Encarna, tuvieron palabras muy amables, tanto Julia como Sardá, hicieron una conexión conjunta para, bueno, pues sentir mucho la muerte de Encarna. Hay que reconocer que Encarna tuvo un instinto radiofónico, sobre todo en Encarna de noche, sí, brillante. Sí, sí, sí. Tenía esa responsabilidad social, que también lo he dicho aquí, tenía esta cosa de sentir la radio un poco como el confesionario de los curas también, ¿no? ¿Cuánto movilizó esa Encarna de noche, no sé, entre los taxistas, los conductores de ambulancia, por favor, id a ayudar a esta persona que está desangelada, no sé dónde? Incluso hay un audio maravilloso que rescataré para este programa, de un atraco en un banco y de cómo una llama a un oyente diciendo que su padre es uno de los trabajadores del banco y que por favor, y ella movilizando, y lo conseguía, ¿eh? Tenía esa fuerza. Bueno, es que era esa radio, que también lo tenía Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, que cuando te llamaba Encarna, dejabas el mundo, porque te estaba llamando a alguien que de verdad considerabas importante, relevante y que se merecía todos los respetos. Luego en los 90 ya todo nos cambió. Sí. ¿Qué es lo que le pasó a Encarna? Oye, y hablando de los 90, la radio de Julia, yo creo que es uno de tus programas más... Bueno, es que realmente la radio de Julia es el programa con el que yo conecto con la radio. Mm. Es decir, en estos zapeos radiofónicos... A mí Encarna me podía parecer un marciano en la Tierra, y yo me daba cuenta que en la televisión, en este momento, porque al final yo soy de la generación que nació con la televisión, es decir, y entonces yo he hecho el ejercicio al revés. Primero conocí la televisión y luego me enamoré de la radio. ¿Por qué? Porque en los 90, en ese momento que arrasaba ya la prensa del corazón y parecía que la única forma de entretenimiento en la tarde eran los programas del corazón, y un día descubro el programa de Julia Otero en las tardes de Onda Cero, la radio de Julia, y me doy cuenta que se puede hacer entretenimiento retratando aquellos detalles cotidianos que nos unen a todos, los momentos compartidos de la vida, ¿no? Esa hora Tremolina, ¿no?, con la que comenzaba. Maravilloso. Ahí estaba fue un descubrimiento Pablo Motos, que hacía un monólogo diario de las cosas que nos pasan a todos, ¿no? Total. Y entonces dije, ostras, se puede hacer diversión con inspiración. Se puede hacer diversión con inspiración, se puede hacer entretenimiento hablando de lo que nos pasa con un espíritu crítico que nos enseña las fortalezas y debilidades que tenemos como sociedad, incluso nuestras travesuras, nuestras picarescas. Lo disfrutaba mucho. De hecho, yo recuerdo cuando yo salía de instituto, ya en el instituto, mis compañeros igual veían a salir de clase, la serie de la serie de clase, y a mí me encantaba ir a la tarde a escuchar la radio de Julia. De hecho, a mí cuando se retiró la radio de Julia me afectó, porque dije, qué pena, ¿qué voy a hacer yo? Con Agostina de Alevosía, ¿no? Sí, agosto, con rancheras, con un programa de rancheras, ¿no? Y un programa que, por cierto, lideró la tarde de la radio, ¿no? Lideró y lo quitaron, fíjate. Sí, bueno, así es la vida. Es que en los medios de comunicación no basta solo con los datos. Tenemos una trampilla en los pies constantemente. Sí, y el talento siempre no va solo. Hace falta otras suertes para triunfar en la radio o para tener estabilidad, tanto en la tele como en la radio. Dependemos de muchas circunstancias, no solo basta con nuestra profesionalidad. En el 97 ya escucharías la radio de Julia, seguro. Sí, sí, sí, y antes. Pues vamos a escuchar un corte del año 97, la radio de Julia. Así comenzaba, en Onda Cero. Entre el entender y el no entender reside el saber. ¡Ay, esta sintonía! ¡Qué guay! Me emociona esta sintonía. Me parece que es coquetería. Buenas tardes, familia. ¿Me dejan que haga un experimento? Ya saben ustedes que los estudios de radio son lugares herméticamente cerrados y, por supuesto, insonorizados. Pero tenemos ventanales que, si conviene, pues pueden abrirse. Mate, ¿le importa, ya que está ahí más cerca de esa ventana, levantarse y abrirla un poquito? Así, un poco. Y le sacamos la música para que se escuche, a ver. ¿Sí? Bueno, Está bien, ¿verdad? Está bien. Ya ven, trabajar aquí en la Rambla de las Flores en Barcelona tiene su cosa sociológica. Eso que oyen, cerramos la ventana, sí, luego ya iremos abriendo, ¿eh? Nos quedan horas todavía. Eso que han oído ustedes son urracas. ¿Hablan las urracas? No lo sabemos. No lo sabemos, Pablo. De momento cantan, es decir, van en manga corta y eso que hay 13 grados en Barcelona. Van debajo de sombreros mexicanos de 3 metros de diámetro. Muy típicos de nuestro país, como todo el mundo sabe. Desde luego. Y beben cerveza desde ayer. Sí, es verdad, porque cuando salimos antes de la radio ya habían empezado la maratón, ¿eh? Son 6.000 hinchas del Newcastle que hoy se enfrenta al Barça en la Liga de Campeones. Pero las urracas tienen fama de ser no violentas, ¿no? Bueno, serán sobrios, ¿eh? No serán violentos, sobrios. Ah, sobrios. Hace unas cuantas horitas que están dándole a la cerveza. Me temo lo peor, ¿eh? No sé cómo saldremos de aquí. ¿A qué hora empieza el partido? A las 9. Hombre, bate, ¿y usted cómo lo sabe? Me ha dicho que lo dijera. Ay, bueno, ojo, si es que... Bueno, en fin, está bien. Dum, dum, se cierra la muralla, abrimos la sección, me pasa por decir. De ruegos y preguntas. Pablo Motos. Sí. A ver. ¿Qué Pablo? Las personas... ¿Triunfaremos hoy? Hoy vamos a triunfar totalmente. ¿A que sí? Totalmente. Las personas... Ayer en la auditoría improvisada que hicimos... Sí. Un oyente me pedía más papel para ti. Pues dámelo. Pues venga, pues habla. ¿Puedo empezar? Venga, va, Ale, habla mucho, va. Triunfa todo lo que puedas. Bueno, la verdad es que las personas, Julia, nos mentimos a nosotros mismos como si fuésemos todo tontos, ¿no? Es una cosa que se hace mucho, porque si no nos mintiésemos continuamente y todo el rato, la realidad sería insoportable. Por ejemplo, Aznar. Aznar dice, España va bien, y él se lo ha creído. A lo mejor es que así se sube la moral. ¿Por qué? Pues porque hay que falsear la realidad, ¿verdad? Para darle emoción, para convertir en especial lo que es vulgar, adornar la realidad como si fuese una tarta. Claro, esto tenía otro color. Tú lo comparas con ese sonido en Carna Sánchez, ese si tú supieras, pedazo de mediocre. Y esto era... Era la animación radiofónica pura. Era la radio que se quitaba corsés. Es decir, la radio bajaba el tono y se hablaba como en la calle. Pero no es solo como en la calle, porque... A veces creemos que la radio solo es hablar, pero la radio sobre todo es interpretar, saber contar. Hombre, ese juego que hacía con la ventana, mirar. Claro, claro, de fondo. Interpretar de muchas maneras. Interpretar, que es abrir la ventana, jugar con las ideas, contar de otra manera las cosas y también interpretar la realidad, ponernos los contextos. Y eso se puede hacer de muchas formas. Y al final, una de las mejores formas para interpretar la realidad es el humor, que es un parachoques para la vida. En cualquier momento el humor nos salva a todos, ¿no? Y eso lo hacía muy bien Pablo Motos, que luego Pablo Motos, por cierto, le ficharon para el Club de la Comedia, claro, para ser el coordinador de guiones del Club de la Comedia, de un programa de monólogos, un formato que quizá en esa época no se entendía demasiado. Es decir, sale una persona y habla, sale una persona y habla, que no había cultura aquí en España de monólogos. En Estados Unidos sí, pero claro, el productor del programa, la mujer del productor del programa, entonces Contreras escuchaba mucho la radio de Julia y dijeron, oye, tienes aquí a este que es buenísimo, ¿no? Fíjate. Y es porque además Pablo y su equipo, supongo, ¿no? Pero hacían un monólogo diario que yo de adolescente lo escuchaba y me parecía súper difícil, porque hacer eso a diario no es fácil. Hacer cada día una cosa diferente. Hay que tener no solo dos ojos abiertos, hay que tener muchos ojos abiertos. Tenía muchas horas de vuelo en radio Pablo Motos, que fíjate, ahora figura televisiva. ¿Cuántas figuras televisivas han nacido profesionalmente en la radio? Xavier Sardá, Julia Otero, María Teresa Campos... Esto Ramón García lo explica muy bien. La radio es la escuela de la tele, porque en la tele lo más importante es saber escuchar. ¿Y dónde se escucha mejor que en la radio, no? La radio es la base de todo. Al revés es más difícil. Alguien de tele, claro, la tele es más imagen. Hay una diferencia, ¿no? La tele, muchas veces nos quedamos mirándola y no sabemos lo que cuentan. Pero la radio genera esa conexión de complicidad que sientes... que quieres mucho a personas que igual que nunca vas a conocer en la vida, ¿no? Uh-huh. Porque se te mete por el oído y te requiere ese pequeño esfuerzo que se transforma en empatía. Imaginarte el rostro de esa persona, que ahora ya lo hemos perdido porque grabamos la radio. ¿Tú crees que este lenguaje audiovisual que hemos introducido de pleno en la radio va en detrimento de lo sonoro? Es decir, ¿estamos perdiendo esa cosa de apelar a la imaginación de la gente? Mira, Carles Mesa, que admiro muchísimo, siempre dice que en un momento en que se ha devaluado mucho la forma en la que escuchamos la radio, es muy importante que la gente que trabajamos en la radio cuidemos mucho la calidad del sonido, porque a veces pensamos que se puede grabar todo con una nota de voz, con tal, pero claro, si ya el oyente nos escucha a veces con un móvil escacharrao, total, tenemos que darle una calidad extra. Y a veces estamos en un momento que internet ha engullido todo. Entonces la tele parece a veces radio y la radio parece tele. Y tenemos que saber lo que a cada medio nos hace único y exclusivo y especial. Entonces la radio tiene que cuidar el sonido, esa complicidad del sonido, y a veces grabar algo, pero también permitir permitir imaginar. Bueno. Porque cualquier sociedad es mejor si invierte en imaginación. Así es. Si lo damos todo hecho, troceado y masticado, nos pasa lo que nos está pasando en las redes sociales, que estamos enfadados y abrumados. Cualquier problema se soluciona mejor con imaginación. El problema es que ahora no tenemos tiempo ni para las ideas, porque cuando nos ponemos a pensar en una imagen, llega otra imagen que tapa la anterior, y las ideas van más despacio que las imágenes. Ya te digo. Y esa es la ventaja de la radio, que tenemos un poquito más de tiempo para las entrevistas, para jugar, para abrir esa ventana y mirar a la calle que hacía Julia literalmente en ese estudio de las Ramblas de Onda Cero en los 90. Ya ves. Oye, y antes, si querías conocer al locutor, podías ir a la emisora, que esto es algo que te llamó mucho la atención del podcast que dediqué a Luis del Olmo, sí. Porque él daba la dirección de la emisora y emplazaba a la gente a, oye, si quieren subir a ver protagonistas, aquí estamos. Esa radio de puertas abiertas, esa ganas de ir con ilusión a ver cómo se hace un programa, que también que creo que hay que mantenerlo, ¿no? Yo recuerdo cuando en el 2004 yo me tuve que ir a hacer prácticas de becario a Barcelona, y a mí me encantaba ir mucho a la puerta de la cadena SER, a Onda Cero, a donde estaba Radio Miramar, porque son lugares que han escrito nuestra historia, pero también no solo radiofónica, sino también la de las ilusiones de la gente, de conocer a Luis del Olmo, que le firmara esa fotografía, que eso es una cosa que me flipaba de la radio de los 80 y 90. Claro, como no había móviles para hacer fotos, pues la propia emisora imprimía fotografías de Encarna, de Hull, de todos. Yo tengo en el cajón de aquí de Onda Cero, tengo alguna de esas fotos que daba Luis del Olmo. Ay, para firmar. Esto me lo tienes que enseñar. Ahora te la enseño. Yo recuerdo, fui a ver un programa de Luis del Olmo que hizo en Santander, uh-huh, en el Palacio de Festivales. Ya en Punto Radio, ¿no? Ya, protagonistas, sí, en Punto Radio. Ya esto ya era en Punto Radio. También primero hizo Luis y luego hizo Julia. Y luego Luis se quedaba, y Julia supongo que también, pero me quedé más con Luis porque, claro, Luis era como... se quedó a firmar sus fotillos. Sí, sí, sí, sí. Fíjate, en el podcast recordaba uno de estos espacios monográficos que hacía Luis del Olmo en Protagonistas, que era Todos contra el paro. Y ahí emplazó a mucha gente, a muchos oyentes, a que, bueno, si querían pasar por la emisora, aparte de llamar, por supuesto, que él daba cabida a infinidad de llamadas, pero es que también podías ir a la emisora. Ahora, como venimos contando, mira, vamos a escuchar un momento. Cuando Antonio Burgos hablaba de acoso y derribo, estoy seguro que este empresario que se acaba de presentar en el estudio de Radio Popular de Madrid estaría pensando en su problema. ¿Cuál ha sido su problema? Buenos días. ¿Quiere darme su nombre? No, no importa, no se ponga los auriculares. Gabriel Amor Cuchet Falseto. ¿Por qué se ha presentado usted en el estudio? Pues estaba ya cuando estaba vistiéndome. Empecé a escuchar Radio Popular y vi que tocaban hoy, que tocaban el tema del paro. Entonces, pues se me ocurrió el acudir al estudio y exponer un poco en líneas generales la problemática mía y de mi pequeño grupo. Rápidamente, aquí Luis del Olmo decía, se está alargando, El mes de noviembre me pagaron unas obras ya a terminar, cuyas obras estaban llevando a efecto para la instalación de una pista de patinaje de hielo, cafetería, restaurante, que daba 25 puestos de trabajo ya contratados, 25 familias que están pendientes de incorporarse a este puesto de trabajo, y muchos de ellos padres de familia con verdaderas necesidades para sobrevivir. A veces los periodistas también nos ponemos nerviosos cuando alguien tarda en explicar algo, pero ese también es el superpoder de la radio, y esto lo hacía muy bien Luis del Olmo, el retrato social, el abrirse, el atreverse, y que de repente que la verdad, la realidad, se abriera camino como se abriera. También hay que recordar el día que Norma Duval se presentó en los estudios de Onda Cero en Pintor Rosales. Eso es. Para arreglar cuentas ahí con lo que estaban criticando de ella. Con Jimmy Jiménez. Muy machista todo fue. Y Norma fue a defenderse. Qué documentazo ese. Y tiró un zapato. Ahí está fotografía. Es que tenemos... Yo no sé aún cómo se consiguió una foto. Creo que ese fotógrafo fue a hacer un retrato, una imagen de alguna entrevista política. Estaba por allí. Y coincidió y hizo coincidió, la foto del zapatazo. Y el zapatazo es que... Además, que con el zapato sobrevolando esa mesa de Pinto Rosales. Fotón. Pero lo que veníamos comentando. Un oyente escucha en Radio Miramar, COPE, que están hablando del paro y dice, oye, que yo voy a la emisora. Y oye, pues se sentó, se puso unos cascos y con todo la radio abierta. Es curioso como ahora, esto lo reflexiono yo mucho con la tele, ¿no? Ahora que estamos en la sociedad más hiperconectada, a veces la tele se olvida de dar voz a la gente, ¿no? La radio lo sigue haciendo. Y en la radio, oye, ha sido cuna también de tantos formatos que luego se han explotado en televisión, las tertulias, los concursos, las ficciones, ahora que estamos tan plataformeados con la radio, pues en la radioficción también había parte de bueno, este trabajo. Chicho Ibai Encerrador. Chicho creó grandes historias para no dormir en la propia radio, ¿no? Con ese poder de la imagen. Fíjate, yo el día de la caída de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, estaba en Salamanca, eran exámenes de septiembre, yo estudié periodismo en Salamanca, y estábamos en un piso de estudiantes que todavía no teníamos tele, porque lo estábamos montando para prepararnos para el curso. Y vivimos toda la caída de las Torres Gemelas a través de la radio. Fíjate. Y esa sensación de que el fin del mundo había llegado, porque no lo podías ver, pero lo estabas viviendo, o sea, estabas viviendo ese momento que nos cambió el mundo, porque fue un reality show. Desde ese día la información se vivía como un reality show. Esos atentados estuvieron planteados para que en Estados Unidos se produjeran cuando están los programas matinales famosos, los Good Morning America, y en Europa los telediarios. Estaba pensado para que las cadenas lo emitieran en directo en la ciudad en la que siempre hay una cámara encendida. Aquí nos cogió a las 2, 3 de la tarde ya. 3 menos cuarto. Los telediarios, con este Matías maravilloso viendo. Además es que los telediarios pillaron en directo la explosión del segundo avión en la segunda torre, que parecía primero otra torre, Ricardo, la otra torre, Matías Prats en Antena 3. Esa imagen. Matías, qué rápido verlo, porque en un plato de televisión es muy difícil ver el monitor lejos y de repente qué rápido vio que la otra torre estaba explotando, ¿no? Pues mira, así lo contó Onda Cero, Víctor Arribas. 3 de la tarde, 15 minutos, vamos a ampliar detalles sobre la información que les hemos ofrecido al filo de las 3 de la tarde, hora española, las 6 de la mañana en Nueva York, las 7 de la mañana en Nueva York. Las Torres Gemelas, al menos una de ellas, está ardiendo en su parte superior después de que un avión, al parecer un avión comercial, se haya estrellado en los últimos minutos contra la parte superior del edificio. Es, al parecer, un avión comercial, un modelo 737, según los últimos detalles que han trascendido, el que se ha estrellado contra una de las Torres Gemelas del World Trade Center neoyorquino. Se ha producido un gran incendio y una larga columna de humo que puede verse prácticamente desde toda la ciudad de Nueva York. Estamos situados en la parte sur de la isla de Manhattan. Numerosos vehículos de bomberos, ambulancias y policía. Que por entonces, en Onda Cero, la tarde la hacía Carlos Herrera, que era su segundo día haciendo la tarde. Acababa de debutar. Pues fíjate. De manera de empezar un programa. Y Víctor Arribas, que ahora está en Telemadrid, haciendo los informativos. Pues mira. Pues fíjate. 11 de septiembre. 11 de septiembre. Nos cambió el mundo, desde luego. Y la comunicación también. También. Y has mencionado a Chicho, sí. Otro gran profesional forjado en la radio. Chicho es el maestro, es nuestro Alfred Hitchcock, ¿sabes? O sea, que la comparación puede parecer en la radio. Chicho entendía muy bien la sociedad a través de... Venía una familia de teatro, de actores, y entendía muy bien que las historias se cuentan, como mejor se cuentan, es con el plano de reacción del espectador. Sí. Es decir, con la expresividad del espectador sorprendiéndose. Y entonces él jugaba siempre con nuestras emociones y nuestros miedos. Y en la radio yo creo que también aprendió a no mostrarlo todo. A dejar que el espectador se imagine. Claro. Es más potente esa imagen de la imaginación que mostrarla, ¿no? Sí, ¿sabes lo que decía él? La última vez que vi a Chicho dijo una frase brillante, ya era muy mayor. Pero dijo, el silencio es la antesala del alarido. Total. En una sociedad que hablamos todo el rato, en realidad el silencio es lo que más miedo nos da. Total. Y él sí que era un maestro del suspense. Y el suspense es saber no subrayar todo el rato, que ahora parece que tenemos que dar todo masticado y subrayar. Y Chicho siempre jugaba mucho con lo que se cuenta y con lo que se imagina. No hay que contarlo todo, hay que permitir al espectador, lo que decíamos antes, imaginar. Pues mira lo que contaba Chicho Ibáñez Serrador en Historias para Imaginar sobre el imaginar en la radio. A ver. Desde siempre escucho radio. La escucho porque la radio, al igual que los libros, es la mejor gimnasia para la imaginación. Hemos llamado a esta serie Historias para Imaginar porque de eso se trata, de intentar que abran de par en par las puertas de su imaginación para que sean ustedes quienes den forma a las historias que vamos a contarles. Historias a veces cómicas, a veces extrañas. Algunas serán de terror, otras de ciencia ficción. Historias diferentes, pero con un denominador común. Hacer todo lo posible por no aburrirles. esta declaración de intenciones define perfectamente a Chicho. Y es una modernidad, porque al final lo que hacía Chicho muy bien era la autocrítica a la sociedad desde el cine, desde la fascinación del cine, se viera, se escuchara, fuera en la tele o en la pantalla grande. La puesta en escena constante. Sí, sí. Cuidar la dirección de actores, es decir, no solo fijarte en lo que vas a contar, sino cómo lo vas a contar, ¿no? Vestirlo. Bueno, así nos conseguía trasladar a otros mundos que estaban en este, que es lo maravilloso, ¿no? Es como lo decía Gila, que Gila jugaba mucho con el surrealismo, pero sabía que el surrealismo que mejor funcionaba es el que nos retrataba, el que tenía un pie en el suelo, ¿no? Si hablaba de que tenía en un monólogo una vaca en el balcón de su casa, pues, a ver, no era lógico tener una vaca en el balcón, pero sí que tenía un... estaba un poco pegado a la realidad esto, ¿no? Puede haber una vaca, te da leche en el... Bueno, pero te imaginas esa vaca, sí, tú puedes haber visto esa vaca. Sí, y al final hablas de la sociedad y de nuestras taras, que a veces son lo que nos hacen como somos. Y del surrealismo que nos define, porque una sociedad, en nuestra sociedad precisamente tiene muchas cosas, muchos factores, pero el surrealismo viene implícito. Hay cosas que hace 10 años nos parecerían imposibles, y ahora con Trump y demás, vemos que a veces que los delirios superan a la ficción. Y hablando de creatividad en la radio, otra figura que debemos resaltar, ya la hemos mencionado, es Xavier Sardá, esa bisagra, bueno, esa bisagra en Radio Nacional de España. Xavier Sardá era la creatividad personificada, él no hacía entrevistas, hacía sketches. Sí, eran gags. Claro, eran gags. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de las virtudes en la bisagra, que al final no hubo entrevista, pero promocionaron mucho mejor el espectáculo que iban a promocionar estas dos cómicas, sí, porque jugaban con el señor Casamayor, nos aclaraban, hacía mucho calor en el estudio, se desnudaban, no sé qué hacían. Entonces, siempre hacía estas cosas que era darle una vuelta. Recuerdo en Crónicas Marcianas, que luego intentó adaptar La Ventana a Crónicas Marcianas, sí, pues Crónicas Marcianas cuando acabó siendo un programa muy loco de noche, sí, sí, con, sí, realities, pero al principio era como una adaptación de La Ventana de la Cadena SER y de la bisagra de Radio Nacional, en realidad, que era un poco parecido, ¿no? Y siempre tenía esta cosa de, yo recuerdo que un día fue un político, no sé quién, muy bien, y sacó de repente una papel y dijo, ay, no me ha dado tiempo a preparar la entrevista. Y dijo, pero un momento. Sacó una papelera y dice, he traído la papelera de la redacción y te voy a hacer preguntas que hemos desechado para otros. Y empezaba a hacer preguntas con doble intención, esa creatividad de permitirte tiempo para no solo hacer la entrevista, sino para jugar con el espectador, para crear algo diferente, para crear un clima, una atmósfera que siempre te pilla por sorpresa. Ese elemento luego que también se ha jugado en los late nights, que ha hecho Buenafuente, que ha hecho el propio Sardá, sí, pues eso también se... Pero yo creo que cada vez tenemos menos tiempo para estas puestas en escena. Mm. En el propio 1-2-3 era todo La Trinca, los programas de Rosa María Sardá. La televisión en España tenía mucha puesta en escena, pero la puesta en escena requiere tiempo y dinero. Mm. Y ahora... casi todos nos quedamos en gente hablando, gente discutiendo. Aunque bueno, en El Hormiguero también se juega con el invitado, es decir, sí, se introduce una entrevista, están 10, 15, 20 minutos y luego pues las, sí, hormigas. El Hormiguero es un claro ejemplo de un programa que sí que invierte en la infraestructura de la tele, ¿no? Muy luminoso y sí que crea momentos espectaculares. De repente tiran un edificio encima de Will Smith. Bueno, para eso hay que tener pasta, también te digo. Pues mira, hablando de esto que venimos recogiendo, de las entrevistas creativas de Xavier Sardá en la bisagra, bueno, y el señor Casamayor, por favor. Ay, maravilloso. Año 1989, invitan a Antonio Resines, pero parece que no están los presentadores en el estudio. Ay, a ver, a ver. Y nos han llamado de dirección. No sabemos el motivo. Te dejamos aquí el cuestionario que te queríamos hacer. Tú mismo. Un abrazo, Sardá y Casamayor. Posdata. Tienes el café en la mielita y una Coca-Cola en la máquina. Pero, ¿qué hago yo ahora? ¿Me hago la entrevista? Pero estos tíos tienen una cara que no es normal. Esto a mí no me ha pasado en la vida. Pero, bueno, me invitan aquí a venir, pero... A ver, primera pregunta. Voy a lo que haré será cambiar un poco de voz para que se note que... A ver, bueno, vamos a ver. ¿Moderarías un cara a cara entre Almodóvar y Carmen Maura? Y dicen estos aquí. Aquí procuren rayarte con algo cachando. Bueno, bien. Bueno, rotundamente no. Me niego a moderar un debate entre Almodóvar y Carmen Maura. Porque, aparte de todo, que yo creo que no... Que no vendría a cuento porque ya deben ser amigos otra vez. Estas cosas trabajando juntos durante mucho tiempo. No lo eran, ¿eh? Es como los matrimonios, que llega un momento que te cabreas y no atiendes muy bien a razones. Y aunque el otro tenga razón, ya la has perdido porque has discutido 50 veces y todo ese tipo de historias. Me imagino que era algo de eso, vamos, tampoco he hablado con ellos. Pero vamos, en todo caso me negaría a moderar un debate. Sigo con la entrevista. El ruido del folio, como está bien marcado. Dicen aquí los señores Sardá y Casamayor. A todo el mundo le falta algo. Incluso los que lo tienen casi todo echan en falta algo para ser del todo felices. Qué bonito. ¿Qué le falta a Antonio Resines? Y me ayudan con una notita y dice: aquí ponte reflexivo y eso, tú ya sabes, en fin, tal. Bueno, pues contesto. Pues sí, a mí también me faltan muchas cosas, ¿eh? De momento que me toque la Primitiva o la Bonoloto a elegir. A ver si llegan en casa mayor y saber tardar. A mirar. Sí, hombre, que no, mi culpa. Los planos, hombre. ¿Sarrada y Casamayor? Sí, no, esto ya se veía venir esto. No, ni se veía venir ni nada. Antonio, sí. Oye, que me han dicho que lo estabas haciendo de miedo, que has hecho. Muchas gracias, vaya en volando ahí metido. Oh. Es que nos han llamado de dirección abajo. Sí. No, es que ya me has contado, pero bueno, ¿y qué ha pasado? Por culpa del señor Casamayor, como tú te puedes imaginar perfectamente, ¿verdad? La teatralidad en la radio, ¿no? Y fíjate, la importancia de las ideas para ensanchar los márgenes. Es decir, que parece que vivimos en una repetición de la que las cosas se pueden hacer de una manera y no hay más posibilidades. Pues siempre hay más posibilidades, y la radio es atreverse al ingenio. Y esto era muy ingenioso, ¿no? Crear cada día, en vez de una entrevista, crear un momento en el que también se aprende, porque si te das cuenta, cada respuesta tenía su reflexión también. Y cuánto ayuda que no se hagan esas mediciones de audiencia como en la tele, de estar ahí al minuto, al segundo, en la radio es trimestral, en el EGM, ¿no? Sí. Y eso también ayuda. Sí, sobre todo porque el riesgo creativo requiere un tiempo para que se entienda. ¿No? Nadie llega a un programa y arrasan audiencias, porque tienes que tener tiempo a que te conozcan como eres. Ya ves. Y a veces vivimos en una competencia tan feroz que, esto ya también lo decía Chicho Ibáñez Serrador, decía, cuando lleguen las privadas, fíjate, antes que lleguen las privadas, dijo, creemos que va a haber más oferta, pero no, la competencia feroz lo que va a hacer va a ser homogeneizar. Te quería preguntar eso. ¿Tú crees que se está homogeneizando la radio generalista? Es decir, ¿estamos perdiendo esa creatividad que definió la radio durante los 70, 80, 90? Yo creo que en tiempos que la tecnología arrasa con todo, necesitamos confiar en la artesanía. Y a veces vivimos tan rápido porque estamos hiperconectados, porque no nos desconectamos del WhatsApp, de las redes sociales, tenemos tantos impactos que nos dejan aturullados y nos impiden pararnos a pensar para hacer las cosas de una forma diferente. Y creo que ese es el problema de nuestro tiempo. Y la radio tiene que pensar para no perderse cómo son los barrios y además retratarlos con esta creatividad tan nuestra, tan mediterránea. ¿Sabes? Tan de la verbena. En una sociedad que parece que estamos enfadados todo el rato, porque en las redes sociales parece que todo es blanco o negro, estás conmigo o contra mí, yo reivindico mucho esa playa en verano. Yo soy mucho de las playas en verano. Esas playas en verano que no son como las de Instagram, que parece que todo el mundo tiene el mismo cuerpo. No, en las playas de verano cabemos todo el mundo, todos chapoteamos juntos, da igual el cuerpo que tengas, da igual cómo pienses, y todos chapoteando nos vamos mirando a la cara y conociéndonos y empatizándonos, sin prejuicios. Entonces reivindico más la radio, que es como una playa en verano. Y esto puede parecer una tontería lo que te voy a preguntar, pero nos estamos olvidando que nos escucha gente. Es decir, Iñaki Gabilondo recalcaba, no olvidemos que estamos en el segundo plano de la vida de mucha gente. Y él es capaz de determinar, decía Iñaki, escuchando cualquier programa, si se están acordando de quién le escucha. Yo creo que los periodistas y los medios de comunicación hablamos mucho de nosotros mismos. Mucho a veces. Y eso es peligroso, porque a veces sobran discursos y falta escuchar al personal. Yo siempre, cuando me pongo en un micrófono en el programa de Julia, por ejemplo, yo siempre pienso mucho, ¿me estarán entendiendo? Y sobre todo no perder la comba de qué puedes aportar, ¿no? Y es verdad que a veces es un mundo que alimenta mucho el ego, ¿no? Te sientes a veces reconocido, otras veces no, pero esa cosa de que parece que en los medios de comunicación, no sé si te pasa, cuando llega el verano y tal, todo el mundo se está todo el rato despidiendo con unos discursos que no pasa nada, que todos nos vamos de vacaciones. Que luego el clickbaiteo está recogiendo mucho eso de la despedida de Pablo Motos así se despide, y no, lo que está es... Sí, el morbo este de, es que hay palabras clave que venden. Se están yendo de vacaciones, que vuelven en septiembre, que no se van de Antena 3, que no... Es que en la vida a veces no hay tiempo para despedirse. Entonces yo prefiero ir caminando e ir sembrando poquito a poco, más que hablando de uno mismo, hablar de lo que podemos aportar. Y hablando de estar conectados con la gente, de los comunicadores que conectaban con la gente, María Teresa Campos, que tan bien conociste. Ay, María Teresa. Otra gran profesional nacida en la radio. Maritere Campos era en radio. Claro, y María Teresa Campos, que revolucionó también la radio desde Málaga. Fue directora de informativos en un momento que las mujeres no tenían un papel tan directivo, tan protagonista. Una mujer que tenía ambición, en una sociedad que a las mujeres, si tenían ambición, lo veían como es conflictiva. No, no, es una tía que pelea por sus ideales. Una mujer que quería cambiar las cosas y por eso hasta la intentaron matar dos veces en la transición, con dos en Málaga. O sea, quiero decir que era una tía que daba miedo a muchos porque tenía muy claro lo que España quería ser y lo que ya no quería ser. ¿Tú qué aprendiste de ella? Porque tuviste grandes conversaciones con ella. Es que aprendí tantas cosas de ella, pero hay una... María Teresa siempre quería el intercambio generacional. Así como descubrió a una joven Elvira Lindo, que le hacía los monólogos y tantas cosas, siempre quería estar mezclada con la gente joven. Yo recuerdo, me presentó el libro, mi libro Tele, en 2019, y ver ese auditorio de la Fundación Telefónica llena de gente joven, ese día fue vitamina para ella, ¿no? Salió entusiasta porque se hizo fotos con mucha gente joven, habló con ellos. Es decir, tenía siempre una obsesión para entender lo que venía y también para poder aportar su experiencia. Pero si algo he aprendido de ella también es su responsabilidad. Ella no entendía en los últimos años que los periodistas parecía que se tenían que posicionar de una ideología. Ella tenía sus ideales, pero no permitía que la ideología carcomiera sus ideales, porque sabía que el periodismo, quizás la objetividad no existe, pero existe la honestidad. Y ella quería hacer el equilibrio de que igual vieran un poco de qué pico geas, pero que veas todo el rato que estás haciendo el equilibrio para la verdad. Y eso en los últimos años ella sentía que había desaparecido. Y sobre todo, uno de los grandes valores de María Teresa era su generosidad en pantalla. Yo recuerdo un día, la primera vez que yo vi a María Teresa en persona, de niño también, en Santander, en la Feria del Libro, me llamó mucho la atención porque la vi de lejos y en persona era muy poquita cosa. Era muy vulnerable, estaba firmando libros, era como una pequeña cosa, y me llamó mucho la atención, y eso lo decía ella, porque luego en la tele se crecía, era como inmensa, era como gigante, era superpoderosa. Esa mezcla de vulnerabilidad y pasión carismática hizo que la sintiéramos todos cercana, porque era transparente. Era profesional, pero a la vez era una tía transparente. Sabíamos sus emociones. Si tenía un mal día, lo notábamos en directo. Me gusta que hayas señalado lo de la generosidad, porque con los años yo he descubierto que quizás sea más importante la generosidad en antena que el talento. Es decir, si yo ahora estoy con Borja Terán haciendo radio, pues debe haber una complicidad, debe haber que tú me pasas la pelota y yo te la devuelvo, no de esperar a que tú acabes para yo intervenir y lucir más que tú o al revés. Es decir, cuán importante es la generosidad con el micrófono y con la cámara y para comunicar. Yo sí algo he aprendido en un estudio de radio y también creo que en la tele, cuando he trabajado en tele, es que la base de la comunicación es la admiración. Porque la admiración te permite intentar entender hasta lo que no entiendes. Y eso María Teresa lo tenía, es decir, sabía escuchar muy bien y luego cuando le tocaba hablar de sí misma o de tal, decía, lo voy a compartir. Y creo que delante de un micrófono tenemos que saber compartir, hasta un límite, también con el suspense de Chicho. Mm. Pero incluso cuando no cuentas algo, el oyente te capta cómo tienes el día. ¿Qué te ha pasado hoy, no? El oyente te acaba conociendo mucho, el oyente más fiel. Y eso es muy bonito. Y por eso tenemos que ser generosos con los oyentes, porque ellos también son generosos con nosotros, porque están pendientes de lo que les contamos. Oye, vamos a escuchar a esa María Teresa Campos, radiofónica. Venga. Año 1987, Radio Cadena Española. A ver. Yo estoy casi en general en contra de los refranes, porque los refranes es una forma muy cómoda de explicarse las cosas de la vida. Lo sintetizas en una frase como esta: dime con quién andas y te diré quién eres, y entonces elevas a categoría de verdad lo que necesitaría de un análisis bastante más profundo. Bueno, y luego tengo que decirte que creo, y con perdón, que esto refleja pues este refrán concreto sobre el que vamos a discutir hoy, porque estoy segura que vamos a discutir, del dime con quién andas y te diré quién eres, pues refleja una cierta vertiente racista y si quieres clasista a la hora valorar la forma de ser o las circunstancias o el carácter o la forma de vida de un sujeto. Y suponer que cada individuo es reflejo de su grupo de amistades, pues a mí me parece que es una auténtica locura, porque en vez de analizar sus causas de comportamiento, de conocer las circunstancias de su vida, oír las explicaciones que te pueda dar, le aplicas esto de dime con quién andas y te diré quién eres y ya estamos listos. Fíjate, Borja Terán dice mucho cuando analizamos a estos grandes comunicadores. ¡Qué moderna! Claro, es que parece que ahora... Y qué profunda, ¿sí? Y qué profunda, porque además yo siempre recuerdo que María Teresa Campos, por ejemplo, cuando en los 80, cuando al colectivo LGTBI siempre se les criticaba, o sea, siempre se miraba con una condescendencia, María Teresa ya lo afrontaba con una normalidad pasmosa. O yo siempre recordé que una vez en uno de sus programas alguien dijo: el tiempo pone a cada uno en su sitio. y dijo, eso es una tontería, que es esto de los refranes, los porque refranes. No, porque el tiempo, es la vida es injusta muchas veces, es que ya, que sí, no, pero María Teresa, es que en un momento que estamos en una sociedad muy adanista, creo que ibas por ahí, ¿no? Mm. Que creemos que todo lo estamos inventando todo, nosotros, eso es. Para sentirnos, porque necesitamos sentirnos protagonistas, creemos claro. que hemos inventado la rueda en cualquier claro, momento. Claro. Y siempre hay alguien que lo hizo antes, siempre. O que abrió camino. Mm. Y María Teresa no abrió camino. Es que derribó muchas fronteras que teníamos mentales, ¿eh? Lo que pasa que a veces, como a las mujeres y toda esta ciudad machista que tenemos, ella hacía, cuando dirigía un magazine con 41 años, pasa la vida, que ya tenía 41 años, le decían, ¿pero qué hace esta señora? Que mayor, esta vieja que se retire, esta maruja, ¿no? Era todo machista. Cuando estaba en la plenitud de su vida, ya tenía la madurez, tenía el riesgo, tenía el aprendizaje de tanta radio, y así hizo unos programas que también popularizaron el magazine. Porque Hermida también venía de la escuela de Jesús Hermida, pero también era muy engolado. Es decir, era un hombre que sabía hacer radio, pero estaba en su tono de Hermida. Ella lo bajó a la calle. Sí, sí, sí. Oye, y simultaneó tele y radio mucho tiempo también. Es decir, sí. hacía sus programas de tele, pero también regresó a Punto Radio a hacer esa segunda sí. parte de protagonistas con Luis del Olmo. También estuvo la cadena COPE, en fin, que es que sí. tocó todos los palos. De hecho, el año de la cadena COPE estaba por la mañana en Telecinco en Día a Día y por la tarde en COPE, que eso era agotador. Tenía esta pasión, pero le encantaba, ¿eh? Que su ocio era trabajo. Sí, al fin y al cabo, una de sus últimas declaraciones con Amiga Artiburu, me sí, parece. Sí, aunque yo creo que ella no era del todo María Teresa, porque yo creo que ella no era del todo. Pero yo sí que hablé, yo que hablaba mucho con ella, que me llamaba mucho María Teresa, y la verdad es que tengo unas conversaciones maravillosas porque era muy inspiradora. Un día me dijo, cuando ya estaba ya, que ya no trabajaba tanto y tal, dijo, Borja, yo no quiero volver a trabajar en un programa diario y tal, pero sí que me viene bien un poco de terapia ocupacional. Qué guay eso. Que, con su ironía lo decía, en el sentido de, sí que es verdad que luego cuando se hizo más, cuando ya empezó a, bueno, a ponerse peor, más mayor y tal, yo creo que hizo alguna entrevista que ya no tenía que haber hecho, que se puede sacar del contexto de nuestras circunstancias de la salud. Es que Luis del Olmo también me dice eso, me recuerda mucho, me dice, ay, si yo tuviera algún año menos para poder estar un ratito frente al micrófono, digo, Luis, pero que has hecho poco, ¿acaso has hecho pocos protagonistas? Pero es que cuando tu trabajo es tu pasión, cuando se acaba, pues lo echas de menos porque es que tampoco has invertido en otras cosas de tu vida. Mm. Es que era también tu afición. Sí. Eso también le pasaba a Concha Velasco. Eso le ha pasado a mucha gente en esas profesiones que te llenan tanto y que a veces te enfrentan a una soledad que cuando sales del micrófono, la gente cree que las estrellas de la radio cuando salen del micrófono están en rodados de gente, de fiestas, pero esto es como un cantante. Muchas veces te encuentras luego solo en un hotel o solo en tu casa y echas de menos la adrenalina de estar rodeado de gente aunque no la veas. Yeah. Es que la radio es la congregación de la sociedad y es que eso es una adrenalina poderosa que luego es fácil echar de menos. Oye, qué guay hablar contigo, Borja Terán, porque siempre me dices, oye, cuando nos ponemos ante el micrófono, que enseñemos algo, que no sea todo hablar por hablar, como el programa, mira, que podamos contarle algo a la gente. Hombre, y estamos para intentar aprender todos juntos. Y este programa va un poco de eso. Yo siempre digo que el mejor artículo, cuando escribo artículos, o el mejor programa de radio, no busca convencer, busca generar debate, inspirar y acompañar. Que acompañar es fundamental en la vida. Y mejor si te acompaña y te enseña algo, ¿no? Pues eso estoy intentando hacer por las mañanas y por eso quería contar contigo. Yo he aprendido mucho de ti, ¿eh? A la que dices, ¿no? Hombre, ya será menos. Siempre. No, es verdad. Ya será menos. Oye, para acabar, porque tú, yo creo que lo has llegado a hacer. Esta cosa de pedir a la radio una canción y grabarla con cassette, ¿eso tú lo has hecho? Para poder luego quemar esa cinta y reescuchar esa canción. Yo era más cutre. Vale. Yo esperaba con el cassette metido en la minicadena. Ajá. Para ver si ponían la canción que me gustaba y entonces la grababa. Y yo me hacía yo mi cinta con mis canciones favoritas. Vale. Y si no existiesen los Spotify, los YouTube, es decir, si no hubieras acceso a la música, ¿qué canción le pedirías a la radio para luego grabarla? ¿Te puedo pedir una fricada? Sí. Es que ahora mismo me gustaría escuchar una canción, a ver si la... Te voy a poner un reto, a ver si la encuentras. Es una canción que quiero escuchar y no está en Spotify. ¿Qué dices? Ostras, entre cocodrilos te amé, que me parece una metáfora de la vida. ¿Y de dónde sale entre cocodrilos TM? De los hijos de Rocío Dúrcal. Venga, mira, mira, mira. Entre cocodrilos. Estamos todos bailando ahora mismo. Es Antonio Morales y Rocío Dúrcal, los hijos. Aquí me has pillado, yo esto lo desconocía. Aquí completo. Esta canción no te la han pedido nunca. Nunca, nunca, nunca. No, la gente me pide Beatles, me pide... Claro. Vamos a escucharla, va, que es que tiene una letra poética en el fondo. ¡Qué ochentas! ¡Qué ochentas! Venga, ahora va, venga, que viene. Coreografía. Entre cocodrilos, tu voz, joven, la ducha, el madre. Es que estamos viendo la imagen a través del monitor. Te amé. Wow. Entre cocodrilos, os amamos, oyentes de la radio. Oye, Borja Terán, que muchísimas gracias por todo. Que gracias a ti, que te admiro, Diego. No me mires. A seguir haciendo buena radio y a seguir enseñándonos tantas cosas de nuestra historia. Estoy en ello, ya sabes. Ala, y no, del futuro también. No me quito este San Benito de fonotecario. Ah, no, pero tú eres mucho más que el fonotecario, no eres fonotecario. Pero tú, me gusta, es que me gusta. Es que tampoco me quiero quitar de algo que me gusta. Pero bueno, es que la radio es memoria. Claro. Para empezar, eso no te impide ser muchas cosas. Gracias, Borja. Adiós, gracias a todos. Venga, venga, venga, venga, venga, que nos vamos. Es momento de la información en Más de Uno, con Miguel Ondarreta. A las 10, con Begoña Gómez de la Fuente. Un gran equipazo detrás de Onda Cero. De jovenzuelos becarios que están ahora revoloteando por la redacción. ¡Qué maravilla, qué gusto va a estar por aquí con ellos! ¡Ay! Sigue la radio en Onda Cero. Mañana, aquí a las 6 de nuevo, Lo Contó la Radio. Gracias a todos. ¡Hasta mañana! ¡Adiós, adiós! Lo Contó la Radio. Onda Cero. Diego Fortea. I wanna die.